esta política económica que priorizó favorecer a los que más han ganado, ni bien asumió, le bajó la retención al campo, benefició a los bancos porque no va a tocar la renta financiera, le sacó la retención a las mineras y a los trabajadores, le ponen un techo del 15%. La inflación que crece todos los días, los despidos, los cierres de pequeñas y medianas empresas. Queda claro que esa economía no le sirve a la gente. No, economista. ¿Cuándo se sale de esta situación? Y yo creo que una gran mesa de concertación nacional con todos los sectores, los trabajadores, los empresarios, la iglesia, para tratar de salir de esta situación que están perjudicando a millones de argentinos, ¿no? Yo no soy economista, pero creo que con esta política económica el país va para atrás, ¿no? Con despido, con... ¿Parece que el gobierno no tendría que haber cerrado con el fondo, que no tiene que cerrar un acuerdo con el porque fondo? Porque va a vivir condicionado. No era que... Yo me acuerdo de la campaña, ni bien asumió, que el primer semestre iban a venir lluvia de inversiones, no vinieron. Que iban a abrir empresas, no vinieron. Acá se abrió la exportación, las importaciones y está quebrando a cientos de pequeñas y medianas empresas. Te pone un techo de 15% de paritaria, los tarifazos, la inflación, los despidos. Creo que con esta receta del Fondo Monetario Internacional se va a ir profundizando el ajuste. ¿Qué va a hacer el sindicalismo ahora, Pablo, ante todo esto? Nosotros marchamos. Mañana el sector que convocó al 21 de febrero esa marcha multitudinaria, yo como vicepresidente del PJ de la provincia, movilizamos al Congreso mañana apoyando a los diputados de la oposición, y seguramente en los próximos días va a haber reuniones con distintos sectores del sindicalismo para tomar las medidas que sean necesarias. ¿Van a reclamar que este acuerdo con el fondo finalmente no se concrete? Ya lo dijo el presidente, ya lo tiene acordado hace días. Por eso me llama la atención que nuevamente el fantasma Cavallo puede ser que esté llevando adelante esta política, que sabemos cómo terminó. País en crisis, quebrado, con despido, con ajuste. Lamentablemente se repite la historia.